juguete, vos lo probaste, y estoy seguro que te enviciaste. Mira esa chica, es especial, hace unos petes espectacular. Prepara el trago como ninguna, y el pete lo hace, te hace gozar. Qué rica, ¿no? Deliciosa. Todos le gritan, haceme un pete. Este trago famoso que es sensacional, estoy seguro que te va a gustar. Todos me piden, haceme un pete. Todos me gritan, haceme un pete. Este trago famoso que es sensacional, estoy seguro que te va a gustar. Es espectacular, prepara el trago como ninguna, y el arte lo hace, te hace gozar. Todos le piden, haceme un pete. Todos le gritan, haceme un pete. Este trago famoso que es sensacional, estoy seguro que te va a gustar. Todos le piden, haceme un pete. Todos le gritan, haceme un pete. Este trago famoso que es sensacional, estoy seguro que te va a gustar.